Bienvenido al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estoy muy feliz de poder presentar cada semana un resumen de la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Estamos ya en la quinta lección y el título de la lección de esta semana es La guerra visible e invisible. ¿Sabía que los glóbulos blancos son los héroes que defienden su cuerpo? Ellos luchan hasta la muerte para rechazar las invasiones de los microbios. Y cuando los microbios invaden su cuerpo, los glóbulos blancos, células especializadas en la defensa del organismo que circulan en su sangre, entran en acción. Los macrófagos y los neutrófilos, dos tipos de glóbulos blancos, eliminan la mayor parte de los invasores y son devorados en un proceso llamado de fagocitosis. Cuando la lucha es muy feroz, los macrófagos liberan sustancias que estimulan la región del cerebro encargada de las temperaturas del cuerpo, causando una fiebre. Por eso es que tenemos fiebre. Y la fiebre es una cosa benigna en todo caso, ¿no? Que es una alerta, que alguna lucha está aconteciendo dentro de nuestro organismo. Es una especie de alerta roja para que el organismo se movilice con todos sus recursos contra la agresión. Por más difícil que sea el combate, su sistema inmunológico jamás se rinde. Esa es una guerra invisible a nuestros ojos, pero es real. El enfoque de la lección de esta semana es saber que aunque el gran conflicto involucre cuestiones cósmicas, de modo más inmediato, es una batalla en la mente y en el corazón humano. Veremos dos verdades en relación a esta guerra. En primer lugar, el conflicto entre los dos reinos, el reino del cielo y el reino de la oscuridad. En segundo lugar, la victoria de Cristo en el conflicto. Gracias a Dios, esta guerra termina en favor del bien. Vamos a comenzar con el conflicto entre los dos reinos. Algunas verdades sobre estos dos reinos. Al hablar de dos reinos, Jesús afirmó en Mateo 11:11 que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué quiere decir esto? El oficio y la misión de Juan eran superiores a cualquiera de sus antecesores porque, en primer lugar, profetizó acerca del Mesías y, en segundo lugar, fue el heraldo que preparó la venida de Jesús, el Mesías. Pero él no estaba dentro del reino que anunció, porque para Juan el reino solo estaba cerca. Los que aceptaron el reino llegaron, según la Biblia, a ser la esposa. Y Juan apenas era, como dice la Biblia también, el amigo del novio. Existen dos reinos y dos grandes protagonistas que lideran la guerra. En primer lugar, el reino de los cielos, como dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo rechazan o lo arrebatan. Esto quiere decir que el reino de los cielos fue liderado por Jesús. Y el reino del mal, de Mateo capítulo 13, verso 38, dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Quiere decir los hijos de las tinieblas del reino malo. Miguel, que es Jesús y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Esa es la lucha, según Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran guerra, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, dice la Biblia, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí está, estos dos grandes protagonistas de aquella gran batalla. Todos somos partes de un reino o de otro. Nadie puede estar en un tercer reino, no existe. Existen solo dos reinos. Por la desobediencia, todos nosotros podemos llegar a ser hijos de las potestades malignas, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Es decir, a través de la desobediencia nos constituimos parte del reino del mal. Existen varios ejemplos en la Biblia que demuestran que solo existen dos grupos, dos caminos, dos reinos en esta gran lucha. A la hora de elegir tenemos solo dos opciones. Como dice la Biblia, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo, ¿no? Ahora, el reino de Dios no se establecerá sin lucha. Por eso hay una batalla. En Mateo 11, 12 habla mucho de esto. Mientras el tentador y el mal existan, existirá una lucha clara. Pero Dios será victorioso. Y si le permite ser su rey, tú también podrás ser parte de este gran éxito. ¿Existe alguna orientación para enfrentar esa guerra? Diego, la orientación para enfrentar esa guerra está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13. En primer lugar, confiar en la fuerza que viene de Dios. En segundo lugar, podamos revestirnos de toda la armadura de Dios. Y ahí está todo el detalle en Efesios 6, 11. En tercer lugar, vencer con el mismo argumento que Jesús venció todas las batallas. Escrito está. En cuarto lugar, debemos vigilar y orar todo el tiempo. Efesios 6, 18 habla claramente de que esta es una verdadera defensa contra el mal. En quinto lugar, debiéramos ser perseverantes. Perseverantes. No debiéramos desistir. La segunda parte, nosotros hablamos ahora sobre la victoria de Cristo en el conflicto. ¿Cómo ocurrió esa victoria? ¿Cómo ocurre esa victoria? Uno de los propósitos de la venida de Jesús fue destruir las obras del diablo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En segundo lugar, el conflicto debe terminar con la destrucción final del diablo. Él ya fue derrotado en la cruz. Él ya está simplemente actuando, pero sabe que su fin está cerca. Hay una profecía que anuncia la victoria final sobre el tentador y el pecado. Isaías 27:1 dice que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Amén por eso. En Romanos 16:20, la Biblia dice que y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Qué linda declaración, ¿no? Aquí está la victoria ya declarada. El apóstol Pablo también dijo: más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya es garantizada la victoria. No es algo que puede ocurrir, ya ocurrió. Es solo aliarnos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es Jesús. En quinto lugar, ¿sabe que el mayor peligro para aplicar la victoria de Cristo en nuestras vidas es la duda? La duda de Juan el Bautista, por ejemplo, casi lo destituyó del reino. Ese versículo de la Biblia dice que cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que iba a venir? ¿Eres tú aquel que estamos esperando o esperamos a otro? Juan estaba dudando. Juan mismo sabía en el bautismo, este es el Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora él está dudando porque está en sufrimiento. La duda siempre fue un peligro en la lucha entre el bien y el mal. Vamos a pasar a la penúltima parte de nuestro bosquejo para aplicar estas lecciones en 3, 4 formas. Usted puede escribir algunas otras más. Nosotros escogimos las siguientes. En primer lugar, necesitamos reconocer que existe una batalla que nos afecta a todos. Elena de Juárez escribió: muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, debemos velar y orar. En segundo lugar, hacemos elecciones que nos colocan del lado del vencedor, donde la victoria está garantizada, o del perdedor, donde la derrota es segura. De la respuesta a esta pregunta depende nuestro destino eterno. Cada día necesitamos tomar decisiones para vida o para muerte. Finalmente, en la última parte de nuestro bosquejo está la creatividad, que es el resumen de todo y cómo esto va a hacer realmente repercusión en nuestra vida. Nosotros creemos que necesitamos elegir cada día, cada hora, cada momento la dirección de Dios. Si nos colocamos de su lado, si obedecemos su palabra, si vamos en dirección del bien, es porque Dios nos está guiando. Necesitamos la dirección de Dios para todo. Por eso es tan importante este movimiento de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana y hacer de su dirección una vida plena en Él. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Y recuerda, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Uno de los versículos más interesantes de la Biblia lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12, que dice: De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que